Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en el 2002, el comandante Hugo Chávez Frías retorna al poder luego del fracasado golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Rinden honores a ancestros turiameros y al comandante Hugo Chávez en Unión Cívico-Militar Cultural. Presidente Maduro, leales siempre, traidores nunca, es una consigna que está viva. Gobernador de La Guaira afirma que la entidad es uno de los principales destinos turísticos del país. Banco del Tesoro avanza en la formación de emprendedores en Yaracuy. Rusia y Argentina celebran aniversario del primer viaje espacial tripulado. Más de 23.000 temporadistas visitaron los teleféricos en Semana Santa. Cultura. Este jueves, en Unión Cívico-Militar Cultural, rindieron tributo a los ancestros del poblado de Turiamo, Estado Aragua, y al comandante Hugo Chávez, quien escribió la Carta de la Dignidad el 13 de abril de 2002 durante su secuestro en la base naval Tomás Vega. En un acto celebrado en la base naval de Turiamo estuvieron presentes el ministro para la Cultura Ernesto Villegas, el almirante y comandante del apostadero naval de Turiamo Marcos Braga Leoni, representantes de los Diablos Danzantes de Yare, entre otros. En tal sentido, el ministro Villegas agradeció al presidente Nicolás Maduro, al ministro de la Defensa y al alto mando naval por hacer posible la reivindicación histórica de los pobladores turiameros. De verdad que la sola fotografía de lo que está sucediendo hoy habla por sí misma. Lo que tengan algún atisbo de duda acerca de lo que Chávez nos legó aquí con esta fotografía, creo que deben disiparlo. Esa unión cívico-militar que aquí nosotros le añadimos el cultural está sembrada en el corazón del pueblo venezolano y de su Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El documentalista venezolano Eduardo Viloria de Boín explicó algunos elementos presentes en su trabajo audiovisual Abril 2002, Los medios de la guerra, transmitido por Venezolana de Televisión este 13 de abril. Desde el año 2002 no ha cesado la guerra contra Venezuela, las mentiras se siguen tratando de imponer. Es impresionante cómo la oposición y el imperialismo intentan mantener el relato de que no hubo golpe de Estado, expresó Viloria. El documentalista comentó que el trabajo producido 20 años después del golpe mediático militar muestra material y tomas inéditas nunca antes vistas, con archivos gráficos de la época, testimonios de protagonistas y más. Es importante señalar que el documental fue hecho, a mí me tocó dirigirlo, participó un equipo muy importante de cineastas, participaron los hermanos Rodríguez, fue una producción de la Villa del Cine a petición de la comisión que presidió la celebración de los 20 años del golpe el año pasado. Entonces, digamos que es una iniciativa en la que hay muchos elementos y muchos actores en juego. Somos Cultura. Los integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela llegaron este jueves a Ginebra, Suiza, a fin de desarrollar una agenda de distintas actividades con miras a lograr voluntades para aportar acciones en favor del multilateralismo y la paz. Se pudo conocer que el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, bajo la dirección del maestro Andrés David Ascanio Abreu, integrada por 170 niños y adolescentes del país, se presentará el sábado 15 de abril para celebrar el Día Mundial del Arte. Posteriormente, el 19 de abril, durante la conmemoración del Día Internacional del Multilateralismo, Diplomacia para la Paz y Día de la Independencia de Venezuela, la gala musical será en la Sala 20, conocida como la Capilla Sixtina del siglo XXI. Son las 12 y 7 minutos. Nacionales. Leales siempre, traidores nunca, es una consigna que está viva hoy y nos genera más cohesión y fortalece los lazos de la unión cívico-militar, expresó el presidente Nicolás Maduro en la gran marcha nacional que conmemoró los hechos históricos del 11, 12 y 13 de abril del 2002. Asimismo, afirmó que gracias al pueblo y a los militares leales y patriotas fue posible restituir los poderes constitucionales y rescatar al comandante Chávez. ¿Cuántas luchas hemos dado? ¿Cuántas victorias? ¿Cuánta conciencia? ¿Cuánta moral? ¿Cuánto aprendizaje? 21 años de unión, de batalla, de lucha y 21 años de victoria permanente del pueblo de Venezuela. Y lo que falta, y lo que viene, y lo que vendrá por siempre. Somos Noticia. Desde el Palacio Federal Legislativo fue aprobado un proyecto de acuerdo por el fallecimiento de la ministra de Educación Superior, Tibisay Lucena. En la sesión ordinaria, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, rememoró la figura de la expresidenta del Consejo Nacional Electoral y su experiencia en sistemas electorales. En aquel día de agosto de 2003, cuando llegamos los 5 nuevos rectores que teníamos el cometido del Tribunal Supremo de Justicia de trabajar en la organización del referendo, primer referendo revocatorio del mandato de un presidente de la República en la historia del planeta, estaba allí y tú la veías como una persona amable, sensible, abierta a la conversación, a la discusión. Y resulta que en ese momento, en ese justo momento del año 2003 y todo el tiempo posterior, Tibisay Lucena fue la venezolana o venezolano con más experiencia académica y técnica en el sistema electoral de Venezuela, por supuesto, pero también en los sistemas electorales del mundo. Era reconocida por todos los expertos electorales del planeta como una de las más importantes expertas en elecciones. Y esa experta era venezolana y esa experta diseñó el sistema electoral venezolano. El Ministerio para el Ecosocialismo y el Despacho para las Comunas trabajan en los preparativos del Encuentro Nacional de las Mesas Técnicas de Reciclaje y Aseo, METRAS, que estará enfocado en el fortalecimiento de procesos, manejo y gestión integral de los desechos sólidos. Las METRAS son la máxima expresión de la organización popular en las comunidades, dedicadas a reducir la cantidad de basura que se produce y al impulso de nuevos modelos de gestión en la recolección de desechos. Es importante mencionar que la gestión inadecuada de los desechos afecta el desarrollo económico de los países debido a que perjudica el ámbito del turismo. Regionales. El gobernador del estado La Guaira, José Terán, afirmó que la entidad ha sido elegida como uno de los principales destinos turísticos del país. Además, destacó que hubo un aumento en el número de temporadistas que visitaron el estado esta Semana Santa en comparación con la época de carnaval. Sin duda alguna, en esta Semana Santa 2023, La Guaira sigue siendo elegida como uno de los principales destinos turísticos de todo el país y hemos podido constatar una gran afluencia de temporadistas. Me atrevo a afirmar, sin temor a equivocarme, que hay más temporadistas en esta Semana Santa que los que bajaron en carnaval. De tal manera que creo que vamos a tener un récord. Realmente se está moviendo mucho la economía local, desde la empanadita de cazón, el pescadito, los toldos. Es impresionante la venta de trajes de baño. Cada vez La Guaira se convierte en un destino elegido ya no solamente para los caraqueños, para los mirandinos, la región central del país. El alcalde del municipio Iribarren del estado Lara, Luis Jonas Reyes, indicó que el gobierno municipal ha establecido múltiples mecanismos de interacción. Dichos mecanismos han servido para conocer y atender las necesidades de los habitantes y darle solución a sus problemáticas. Fíjate, yo lo digo con mucho orgullo, pero también con mucha humildad. Nosotros, gracias a Dios, hemos establecido muchos mecanismos de interacción con el pueblo. Okay. Reuniones, asambleas, visitas, o sea, nosotros estamos de manera permanente en la comunidad. Eso ha sido un elemento adicional, por supuesto, que nos permite tal vez llegar a sitios donde no podemos llegar por una u otra razón. Comenzamos ahorita un programa de radio, de televisión, tenemos un programa de radio, la Ven App, que también, bueno, ha sido para nosotros un mecanismo de alerta y de información para atender. Gracias a Dios que hemos tenido un porcentaje bien alto en la resolución de los problemas. La mayoría que nos llega son temas de luminaria, de asfaltado, casos de salud, poda de árboles, porque bueno, ponen en peligro el tendido eléctrico. Y ahí hemos venido articulando con el resto de las instancias del gobierno estadal y el gobierno nacional, y de verdad que los resultados han sido positivos. Economía. Como parte de la formación que desarrolla el Banco del Tesoro, este jueves se llevó a cabo un nuevo taller dirigido a emprendedores de 14 municipios del estado Yaracuy. La información se dio a conocer a través de un mensaje publicado en la cuenta de Twitter de la entidad bancaria, donde informaron que la jornada contó con la participación de 50 emprendedores de las áreas textil, comercio, producción y servicios. Asimismo, el Banco del Tesoro expresó: estas iniciativas están contempladas en las 4F del motor emprendimiento anunciadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Son las 12 y 14 minutos. El experto en marketing Luis Lucho Martínez, durante una entrevista concedida en el programa Buena Vibra que transmite Venezolana de Televisión, afirmó que Instagram y TikTok son importantes a la hora de tener un plan estratégico en la difusión de cualquier emprendimiento comercial. El especialista destacó: con respecto a los emprendimientos, mi recomendación es que usen las dos aplicaciones porque está seguro de cubrir los dos tipos de público. El contenido que se maneja en Instagram es totalmente distinto al TikTok. Ante lo indicado, Martínez explicó que TikTok es la red número uno en la población juvenil, mientras que en Instagram el público es calificado como más formal y adulto. Lo que es importante es que siempre, si vamos a montar una campaña, siempre lo digo, tener estas dos plataformas, ya que representan, vamos a decir, que los pilares en el marketing digital. Vamos a hablar de los formatos. Ambas tienen el mismo formato o formatos similares, solo que en uno se llama Reels, Reels okay. Instagram, y en el otro es Reels TikTok. Ahora bien, Instagram le lleva la ventaja porque Instagram tiene los posts y tiene las stories. En TikTok tiene algo similar en historia, pero es un poquito más fastidioso llegar a ellos. Okay. Porque tienes como que descargar una aplicación. Lo importante es estar presente en ambas plataformas. Ahora bien, hay plataformas o hay artistas, hay casas productoras que están activando mucho lo que es el marketing de contenido. Ese marketing que hace que tú, como usuario, vayas al producto o a la marca sin necesidad de que ellos te estén, mira, aquí estoy. No. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. Representantes de los gobiernos de Cuba y Estados Unidos sostuvieron conversaciones en Washington, D.C. sobre temas migratorios bilaterales, en las que la diplomacia cubana abogó una vez más por la necesidad de una migración regular, ordenada y segura. La Cancillería de la isla dio a conocer que el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, encabezó la parte cubana, mientras el subsecretario adjunto de Seguridad Interna para el Hemisferio Occidental, David Chloe, la delegación norteamericana. En este sentido, la diplomacia cubana reiteró su preocupación por las medidas de estímulo a la migración ilegal. Entre tanto, denunció el impacto negativo del bloqueo económico, comercial y financiero, así como de las medidas de reforzamiento aplicadas en 2019. Son las 12 y 17 minutos. El presidente de Bolivia, Luis Arce, inauguró este jueves un moderno sistema de riego presurizado en el municipio de Entre Ríos, ubicado en el departamento de Tarija, con el objetivo de mejorar la productividad de la región. De igual forma, el mandatario argumentó que con estas obras se busca mejorar la producción y productividad agropecuaria, contribuyendo a la seguridad alimentaria y la industrialización en el país. Por su parte, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, indicó que el proyecto de construcción del sistema de riego presurizado beneficia a más de 160 familias productoras. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Con relación a la celebración del Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, la Embajada Rusa en Argentina inauguró en el Planetario de Buenos Aires, Galileo Galilei, una exposición fotográfica multimedia dedicada al aniversario número 62 del primer viaje espacial realizado por un ser humano. La exposición fue preparada por el Centro Ruso de la Cultura y la Ciencia, Casa Rusa, de Buenos Aires y la Corporación Espacial Estatal Roscosmos, junto al Planetario. El 12 de abril de 1961, el soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en salir al espacio tras despegar el cohete Vostok 1 de la plataforma de Baikonur, al sur de la República de Kazajistán. Son las 12 y 19 minutos. La Fiscalía Electoral de Brasil comunicó al Tribunal Superior Electoral que es partidaria de inhabilitar políticamente al expresidente Jair Bolsonaro por abuso de poder político, lo cual podría impedir que dispute nuevas elecciones en los próximos 8 años. Durante una reunión con embajadores brasileños en la previa de las elecciones el año pasado, el exmandatario de ultraderecha intentó cuestionar la transparencia del sistema de votación que emplea ese país desde 1996 y difundir que su rival, Luis Inácio Lula da Silva, podría ganar los comicios por fraude. Bolsonaro es investigado por el tribunal por enviar esos mensajes infundados con abierto propósito electoral y a través de canales oficiales desde los palacios de Plan Alto y de la Alborada. Somos periodismo. Turismo. Música. más de 23.000 visitantes disfrutaron de las bellezas naturales que ofrecen los sistemas teleféricos Guarayra Repano y Mucumbarí durante el asueto. Así lo informó el ministro de Turismo, Ali Padrón, durante la rueda de prensa del cierre del balance operativo Semana Santa Segura 2023. Un total de 10.149 visitantes visitaron el Guarayra Repano, mientras que en el sistema de teleféricos de Mérida-Mucumbarí se recibieron 12.835 personas. Asimismo, el ministro también informó que más del 90% de los encuestados expresaron el cumplimiento de sus expectativas al visitar los estados de mayor afluencia. En el cumplimiento de las expectativas, es decir, la gente cuando viajó o antes de viajar tenía una expectativa sobre el viaje que iba a hacer, el 91,98% de las personas encuestadas dijeron que se cumplieron sus expectativas. Empezando por el estado Falcón con 97,82, el estado Nueva Esparta con 98,93 y el estado Anzoátegui con 97,51%. El 86,26% de los encuestados a nivel nacional califican de muy bueno y buena la gestión del gobierno nacional en materia turística. Y el 86% consideran que los precios de los servicios corresponden con la calidad de los mismos. Viceministra de Turismo Internacional Leticia Gómez resaltó que el turismo es el arma secreta del desarrollo económico de Venezuela. También expresó que el país espera recibir más de 1 millón de visitantes internacionales en este 2023. Y bueno, y nosotros seguimos trabajando por eso, porque como dice nuestro presidente, estamos convencidos que el turismo es el arma secreta de desarrollo económico de Venezuela. El turismo es un sector noble, es un sector que hace una transformación en los demás sectores de la economía, porque genera empleo, porque al final el turista necesita de servicios y todo eso va empoderando un encadenamiento productivo de desarrollo también en los demás sectores. Y como te decía de los números, bueno, en el 2022, según fuentes del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, tuvimos más de 600.000 llegadas de visitantes internacionales a Venezuela, es decir, que ha habido un crecimiento importante respecto al turismo receptivo. Nosotros tenemos proyectado que para este año nosotros llevemos cerca del millón de visitas internacionales a Venezuela, porque como mencionamos, tenemos además muchas operaciones charter, además de toda la apertura que ha hecho con Viasa, con nuevos destinos y todas las aperturas, nuevas aerolíneas internacionales que están llegando a Venezuela. Somos Venezuela, somos turismo. Y con esta noticia de turismo, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Benito Palacios, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz fin de semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.